questo è l'ombelico del mondo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa que se encarga de analizar lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, las noticias a nivel internacional, entrevistas, análisis, un poco lo que podemos hacer acerca de lo que viene sucediendo en otras latitudes del globo terráqueo. Una semana la que, bueno, está en el medio justamente de sus acontecimientos, muy pero muy interesante y muy esperada por parte de todos los internacionalistas, ¿no? Así es. En Argentina y en el mundo, porque todos sabemos, tercera semana de septiembre es el momento en el cual se inaugura la Asamblea General de las Naciones Unidas, un lugar a donde hay muchísima retórica, se habla, se dicen un montón de cosas que no se van a cumplir nunca jamás, que no tienen ningún tipo de asidero en el ámbito de las relaciones entre los países y la realidad de los pueblos, pero que al mismo tiempo nos da también la pauta, es un poco un termómetro, ¿no? Para entender qué es lo que va a ir sucediendo en el año que va a seguir hasta la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a estar analizando largo y tendido lo que ha sucedido, porque más allá de la retórica justamente también nos sirve para dar una idea de cómo está girando y por qué, como dice el amigo Pedro Brigger, por qué el mundo gira al revés. Saludo a los compañeros en este momento. Bueno, el señor Rodolfo Seco, temporariamente aquí detrás de los controles, se ha quedado luego de Gladiadores de la Sonrisa, que nos han dejado, además de muchas sonrisas, un rico perfume. Así en es. El estudio. La verdad, no sé cómo hacen, porque generalmente los estudios de radio huelen malísimo y en este caso. Y ahora con el calor. Entramos y la verdad que está muy lindo estar acá adentro. El señor Lucio García Olmo, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Un nuevo programa de Ombelico del Mundo para seguir analizando, como bien decías, por qué a veces el mundo gira al revés y centralmente qué ocurre en la ONU con estos discursos tan llenos de esperanza, algunos muy condescendientes con el resto, lleno de promesas que nunca se terminan de cumplir. Bueno, ¿qué ocurre entonces con esta ONU marcada por un divertidísimo discurso de Donald Trump? Sí. Creo que ese es el adjetivo que hay que ponerle, divertidísimo, ¿no? Además de llamativo por algunos casos, pero una ONU, una Asamblea General que tuvo momentos particulares en el discurso de Donald Trump. Y en lo que respecta a Medio Oriente, el ojo estuvo puesto en Irán luego de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, como ya sabemos, a mediados de este año. Y además, este fin de semana, estas últimas 48 horas, podemos decir, la tensión en Medio Oriente empezó a crecer por dos motivos. Un atentado en el sur de Irán, muy importante, y sigue la crisis entre Rusia e Israel por el derribo del avión. Mira, lo charlábamos la semana pasada. Lo hablamos la semana pasada, donde murieron 20 soldados rusos. Hay noticias respecto a eso, así que lo vamos a analizar. El licenciado Francisco Castaño es quien toda la semana se encarga de analizar justamente la política exterior de nuestro país, de la República Argentina, con un presidente volviendo justamente de Nueva York, a donde no solamente habló frente a la ONU. Así es, una nueva reunión de la Asamblea General. Macri fue uno de los presidentes que habló durante su primer día de inauguración de esta nueva Asamblea General. Dejó varias cuestiones interesantes para mencionar. Una de ellas es la visión de Argentina dentro del orden mundial, una visión optimista del orden mundial, y desde el sur, tratando de posicionarse desde el liderazgo del sur en un momento de declive de Brasil, también buscando insertarse en forma positiva, también optimista en esta nueva, en este escenario internacional que viene cambiando, que hemos venido analizando aquí en los Ombelico del Mundo. Pero no solamente se subió al estrado, se sacó fotos como todos los presidentes quieren hacer, sino que también dejó otras cuestiones muy, muy interesantes para comentar y para analizar también. Se reunió con un grupo de inversores allí en el diario Financial Times, en las oficinas, con una serie de empresarios. Recibió el Premio Ciudadano Global 2018, en el que salió fotografiado allí bailando con una de las principales personalidades. Así que dejó para todos los gustos los comentarios, no solamente internacionalistas, sino también para la parte de espectáculos. También, bueno, se reunió con una serie de cancilleres, de primeros ministros de distintos países del mundo, Cuba, Albania, y también se reunió con los países del Mercosur en una reunión convocada por el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, sobre todo para analizar lo que está aconteciendo en Venezuela y las medidas a tomar por parte de los países del Mercosur, sobre todo en las cuestiones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, como mencionan allí los que se han reunido. Bueno, vamos a comentar y analizar todo eso en una nueva reunión de la Asamblea General. Recordemos que el año pasado Macri no había asistido, asistió Michetti, pero bueno, en este caso Macri asistió y vamos a estar comentando todo lo que dijo al respecto. También vamos a hablar de Brexit, vamos a hablar Ayotzinapa, vamos a hablar de Ecuador, vamos a hablar de muchísimas, pero muchísimas cosas en este Ombelico del Mundo número 204, que arranca de esta manera. En menos de 2 años, mi administración ha logrado más que casi ninguna otra administración en la historia de nuestro país. Didn't expect that. No esperaba esa reacción, pero está bien. No sé si se logró apreciar. De todas maneras, es un audio que ha circulado muchísimo en las últimas horas y es el arranque prácticamente del discurso de Donald Trump frente justamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el día de ayer. Hay que recordar, las asambleas de las Naciones Unidas tienen un orden pautado acerca quién va a hablar primero, quién va a hablar después. Siempre abre Brasil, siempre el segundo es los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. Ayer hubo un pequeño cambio, supuestamente debido al acondicionamiento de la tarima para que el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, pudiera subir con su silla de rueda. Habló en segundo lugar, en lugar de ser el tercero, y en este caso Donald Trump se despachó, ni bien llegó con esa frase. Así es. ¿Sí? Mi administración es la mejor de la historia de los Estados Unidos. La que más cosas ha hecho. Y ahí es donde sucedió algo que nunca sucede y nunca sucedió en la historia de la diplomacia mundial, y es que todo el mundo que está escuchando a un presidente se le ría en la cara. Sí. Es un acto, es un gesto, es un momento, yo creo, realmente va a quedar en los anales de la historia de la diplomacia mundial, a donde el mundo entero se le ríe a la cara al presidente del país supuestamente más poderoso del mundo frente a lo que está diciendo, ¿no? Sí, además porque la ONU, no estuvimos nunca por ahora en una asamblea general. Por ahora no tuvimos la suerte todavía. Por ahora no tuvimos la suerte de estar en New York. Pero me imagino la Asamblea General de la ONU debe ser uno de los lugares más protocolares universo, del universo entero, y que se rompa de esta manera, con una risa general, ante el discurso del presidente del país más importante del mundo, podemos decir, junto con Rusia. En términos militares, seguro. En términos militares, seguro. La verdad que es llamativo y no se vivió nunca, por lo menos algo así, en la historia de la ONU, por lo menos en los últimos años. Sí, sobre todo lo que siguió después de la risa, diciendo, bueno, no lo esperaba, y se volvieron a reír ahora todos más en forma más alegre, más distendida. La verdad que fue un momento muy particular en la historia de las relaciones internacionales, algo, como decía Lucio, que se rompa este protocolo en un recinto lleno de diplomáticos, de presidentes, de primeros ministros, ¿no? Dicho esto, el señor Trump continuó con su discurso tan risible y empezó a hablar de cuál ha sido la gestión de su gobierno, el por qué dice que fue la mejor gestión de la historia de los Estados Unidos, según él. La economía de América está floreciente como nunca antes. Desde que se me eligió, hemos añadido 10 trillones de dólares. La bolsa está en lo más alto de la historia y el desempleo más bajo que en 50 años. Hemos aprobado las principales reformas en la historia. Iniciamos la construcción de un muro fronterizo y hemos fortalecido nuestras fronteras. 700 billones de dólares este año y 750 el año entrante. Nuestras fuerzas militares serán pronto más poderosas de lo que nunca habían sido antes. En otras palabras, los Estados Unidos son más fuertes, más seguros y un país más rico de lo que lo era cuando asumí mis funciones. Un discurso tremendamente electoral, el que tiene que ver con la política doméstica. Tiene, ¿no?, su causa, ¿no? Porque este año hay elecciones. Exactamente. El próximo 6 de noviembre va a haber elecciones de midterm, como se le dice en los Estados Unidos, las elecciones de medio término. Hay que recordar, se van a elegir 35 senadores, 435 representantes y 36 gobernadores. Es decir, es un cambio realmente muy radical en la política norteamericana, teniendo en cuenta que en este momento, luego de la elección de 2015, los republicanos de Donald Trump tienen la mayoría en el Senado, tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, tienen también la mayoría de los gobernadores, son justamente republicanos. En este momento hay 33 gobernadores republicanos contra los 16 demócratas. Hay un gobernador, el de Alaska, que resulta independiente, no adhiere a ninguno de los dos bandos, pero evidentemente la situación actual de Estados Unidos amerita que Donald Trump haga lo que casi nadie hace en realidad frente a la tarima de la ONU, que es hacer un discurso completamente electoral y tratando de seguir la línea, ¿no?, del convencimiento de sus propios electores, que a pesar de que los datos que dijo Donald Trump sobre Estados Unidos son reales, efectivamente, sí, eso es verdad. La economía está creciendo como no crecía desde la crisis del 2008. Claro, desde la administración Bush, claro, que sí, no había un crecimiento tramo, industrial y económico y financiero como el último tramo de la administración Bush. Las dos administraciones Obama fueron, desde ese punto de vista, realmente desastrosas. Sí, por más de que se vio más desarrollista en la parte económica. Claramente, ¿no? Claramente. Y también hay una serie de cambios que efectivamente lo que dice Obama es real, lo que dice Trump, perdón, es real. Pero hay que analizarlo siempre en el ámbito, sí, en digamos, del discurso electoral. Sí, ¿no? Yo quería mencionar que si bien en estas cuestiones que hablaba de que se aumentó el presupuesto en billones de dólares para estas cuestiones, sobre todo en materia interna, también hay que ver de dónde sale esta plata, y esta plata, este dinero ha salido sobre todo del recorte que ha sufrido distintos programas de cooperación internacional, claramente, de ayuda al desarrollo, sí, sobre todo con Palestina, ¿no? Sí, cooperación propiamente de la ONU. Exactamente, la ayuda de la ONU, que bueno, que Trump al momento de asumir se ha visto muy disruptivo hacia el orden mundial, hacia las cuestiones multilaterales, que se tradujo en un ataque hacia la ONU, hacia la OEA, ¿no? Estas cuestiones, este consenso multilateral, que bueno, que Estados Unidos salió del TPP, del acuerdo económico allí del Transpacífico, lo que fue también lo que no firmó el acuerdo de París del 2015 sobre cambio climático, así que también hay que analizar esta cuestión en lo que ha dejado, y bueno, también no ver solamente la foto, sino también hay que ver la película, ¿no? De dónde ha salido este dinero que ha sido en detrimento de la ayuda humanitaria en la ONU, ¿no? El señor Donald Trump también se refirió a uno de los temas que más le dio, al cual más le dio importancia, ¿no? El primer día de la Asamblea General de la ONU, que es el tema de Venezuela. Actualmente estamos presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos. Hace no mucho, Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy, el socialismo ha llevado a la bancarrota a esta nación rica en petróleo y ha hecho que su pueblo esté sumido en la pobreza abyecta. Con ese espíritu, pedimos a las naciones acá reunidas que se unan a nosotros y pidan el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hoy anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represivo, atacando el círculo cercano de Maduro. Las sanciones justamente llegan a dos ministros y a la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros, otras la personas. También. La vicepresidente, entre Delcy otras personas, Rodríguez. Exactamente, que se ven afectadas por este tipo de decisiones. Y un Donald Trump, vos decías que cuestionó, digamos, uh-huh. buena parte del multilateralismo a nivel internacional. Así bueno, es. Una de las decisiones que tomó justamente antes de que empezara esta Asamblea General fue la de abandonar el Comité de Derechos Humanos de uh-huh. Naciones Unidas, sí. entre otras cosas, alegando el hecho de que se aceptaba que Venezuela estuviese sentado en ese comité. Y algo que llamó poderosamente, a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención, que Trump dedicara estas palabras al gobierno bolivariano de Venezuela y no dijera absolutamente nada, y al contrario, halagara la situación que lleva adelante la monarquía saudita, por ejemplo, en este momento. Sí, o Israel, ¿no? La única democracia de Tierra Santa, como calificó a Israel. Claro. Claramente. Entonces, una situación, obviamente, donde quedan totalmente expuestas, ¿no? La doble vara que se lleva adelante por parte de la actual administración de los Estados Unidos. Si les parece, les... compartimos un audio más, otro pequeño pasaje del discurso de Trump que tiene que ver con este tema, multilateralismo y sobre todo la situación comercial a nivel internacional, que es algo sobre lo cual me gustaría luego hacer una pequeña reflexión. Muchas naciones en esta sala estarán de acuerdo de que el sistema comercial del mundo está en gran necesidad de cambio. Por ejemplo, países admitidos a la OMC que violan todos los principios que son la base de la organización. A ver, pregunta. A ver. Hay 100 puntos en juego. ¿A quién se estaba refiriendo Donald Trump cuando dijo que hay países en la OMC que van en contra de todos los principios de libre comercio? Levanté la mano, ¿puedo contestar? A ver. ¿A China? Y era obvio. Muy bien. Era obvio, era ¿Qué, obvio. ¿Qué me gané? En el medio de esta guerra comercial que llevan adelante justamente China y los Estados Unidos, y en medio también a todo lo que fue el debate acerca de el reconocimiento de China como país de mercado, de economía de mercado, hace dos años justamente Donald Trump vuelve, ¿no?, a meter el dedo en la llaga. Donald Trump que ha hecho, digamos, de su política exterior la regla, la doctrina de ir en contra de cualquier tipo de espacio institucional multilateral, es decir, de espacio a donde se pueda llegar a establecer algún tipo de diálogo, de vínculo con los demás países y ser vinculado, es decir, someterse a los vínculos de la organización internacional. Voy a citar dos frases que me parecen extraordinarias en ese sentido que dijo Trump ayer. Estados Unidos siempre elegirá la independencia sobre el gobierno global, el control y la dominación. Es decir, nosotros no nos vamos a someter a las reglas, por más de que podamos participar de su establecimiento, no lo vamos a aceptar más. Y después dice, rechazamos la ideología de lo global y abrazamos la doctrina del patriotismo. Dijo en otro pasaje el señor Donald Trump. Recuerdo lo que vos decías, ¿no?, acerca de las decisiones que tomó en los últimos años y que van en contra el multilateralismo, las organizaciones internacionales. Me hice una pequeña lista, así solamente de memoria, hoy a la mañana. Sí, hiciste un punteo. Un punteo. Y anoté el pacto con Irán, sí. El acuerdo sobre el clima de París, sí. El tema de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Eliminó los fondos para refugiados palestinos. La UNRWA. Eliminó la ayuda económica para Pakistán. Se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, decíamos. Sí. Se retiró de la UNESCO. De la UNESCO. Subió los aranceles de importación, rompiendo él mismo las reglas de la Organización Mundial del Comercio sobre acero y aluminio. Redujo la participación en las fuerzas de mantenimiento de paz a nivel internacional. También dijo que cuestionó en el mismo discurso el rol de la Corte Penal Internacional. Te iba a decir. Cuestionó el NAFTA y obligó a los demás países a renegociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, solamente y esta lista... algo te falta, seguramente. Solamente esta lista ya te da la idea de que el tipo a donde se sentó dinamitó todos los espacios posibles y imaginables de negociación entre los países. Sí, no nos olvidemos también de lo que dijo de la OTAN al asumir, que no servía de nada, que ya habían terminado los tiempos de guerra y que instó al resto... Ahí tuvo que recular igual. Sí, al resto de los socios a que aumenten sus contribuciones para la OTAN. Pero después terminó reuniéndose allí en Europa y terminó acordando, reculando. Es lo que explica un poco el desconocimiento que tienen de ciertos presidentes, por no decir todos o casi todos, de las relaciones internacionales, ¿no? Esto obligó a todas las demás delegaciones, porque está este tema, ¿no? Siendo el presidente de los Estados Unidos, marca de alguna manera lo que dice el resto. La vara, ¿no? Entonces, si el presidente de los Estados Unidos hace todo esto y dinamita todos los espacios multilaterales, ¿qué van a hacer todos los demás? Van a salir a decir, no, necesitamos apoyar el multilateralismo, una letanía, una historieta, digamos, que no se la creen ni ellos, en realidad, como hizo, por ejemplo, Macri. Macri, vos decías en la introducción, ¿no? Subrayaba la necesidad del multilateralismo, de sentarnos a dialogar y a negociar y qué sé yo. En realidad lo dice porque lo dice todo el resto, sí, para claro. Ir en contra de Donald Trump, ¿no? Prácticamente. Sí, igual recordemos que Macri abogó por la llegada de Hillary Clinton, ¿no? Por claro. La demócrata Hillary Clinton, porque se estipulaba un escenario... Como una casi todo el mundo. Claro, una continuidad de un escenario planteado por Obama de un mundo más liberal, más aperturista, pero sin embargo, bueno, la llegada de Donald Trump marcó una disrupción en este sentido internacional, multilateral. Obviamente que no cualquier país puede hacer lo que hace Donald Trump, ¿no? Obviamente que Argentina no puede decir, bueno, nos salimos del juego de las reglas internacionales porque obviamente no tenemos los poderes que tienen Estados Unidos. Es una determinados contados con las manos, con los dedos de las manos, los países que lo pueden hacer, y incluso, digamos, haciéndolo, no deja de ser por demás polémico, ¿no? Luego, en el bloque en el cual analicemos la intervención de Macri, también me gustaría decir un par de palabras acerca de por qué creo que la decisión de Macri de apostarle a Hillary Clinton y al comercio global fue mucho peor de lo que hicieron todos los demás países del mundo que también le apostaron a Clinton, pero el caso nuestro fue probablemente de lo más desastroso que hubo a nivel internacional. Hace unos pocos meses se organizó durante un mes en las redes sociales en los Estados Unidos una suerte de competencia. Durante 30 días todos los usuarios que adhirieran a un determinado hashtag tenían que subir canciones que se pudieran interpretar como contra Donald Trump, que tenían una letra que se le podía achacar al presidente de los Estados Unidos. Una de las canciones que más se utilizó fue un viejo tema de R.I.M. REM, R-E-M, sí. ¿No? No sé cómo se le pronuncia, que se llama World Lender Pretend, que en uno de sus pasajes dice: este es mi mundo y yo soy el líder que el mundo finge que necesita. Esta es mi vida y este es mi tiempo. Me han dado la libertad de hacer lo que yo crea. Va siendo hora de que arrase los muros que yo mismo construí. Es prácticamente una síntesis de los discursos de Donald Trump en todas las organizaciones internacionales y por eso decidimos ponerlo para cerrar un poquitito este bloque y relajarnos un poquito. Defenses. I proclaim the claims of left. of weapons, they practice it well, fit it down. It's amazing what devices you can't sympathize. This is my mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. This is my world, and I am a world leader. Pretend this is my life, and this is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's hard the time I raise the walls that I've constructed. It's amazing what devices you can sympathize. This is my mistake. Let me make it good. I raise a wall. I will be the one to knock it down. You fill in the mortar. You fill. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Hotel Rwanda. Ambientado en 1994, durante el genocidio Tutsi por parte de la etnia mayoritaria y entonces gobernante, los Hutus, el film destaca la intervención sesgada por parte de las fuerzas internacionales de la ONU, comandadas por Francia, en favor de extraditar a ciudadanos europeos, pero sin intenciones de buscar soluciones al conflicto, en el que en 100 días 800.000 ruandeses fueron asesinados. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Decíamos que el programa del día de la fecha va a estar fuertemente marcado por lo que está sucediendo en este momento en Nueva York, en la sede, ¿no?, de las Naciones Unidas, a donde ayer se inauguró la 73 Asamblea. Tercera. Muy bien. Perfecto. Asamblea General de las Naciones Unidas. Y también les comentábamos que suele haber una serie de intervenciones pautadas y que generalmente la primera es justamente la del secretario general de las Naciones Unidas. En este caso estamos hablando del portugués Guterres, que decía lo siguiente. Nuestro mundo está sufriendo de un grave trastorno por un déficit de confianza. La gente se siente preocupada e insegura. Y la confianza está en un punto de quiebre. La confianza en las instituciones nacionales, confianza entre los estados, confianza en un orden mundial basado en reglas. dentro de los países. La gente está perdiendo fe en los establecimientos políticos. La polarización va en aumento. El populismo está marchando. Entre los países, la cooperación es menos segura y más difícil. Las divisiones en nuestro Consejo de Seguridad son rígidas. La confianza en la gobernanza mundial también es frágil. Los retos del siglo XXI desbordan las instituciones y actitudes del siglo XX. Esta última me pareció una de las frases más inspiradoras desde el punto de vista de la reflexión que se puede hacer sobre lo que está sucediendo en el mundo. Estamos hablando siempre de algo que queda en el ámbito de la retórica en muchos casos, ¿sí? Cuando después vamos a ver cuál es la situación real y concreta de los pueblos es muy diferente, ¿no? Con respecto a lo que se dice adentro de un recinto como el de la Asamblea General de la ONU. Pero decía, la última frase me parece que traza muy bien un panorama. Tenemos un mundo regido por instituciones del siglo XX y que, sin embargo, está viviendo problemas del siglo XXI. Yo diría también que hay instituciones que son ya del siglo XIX, sí. en muchísimos casos. La misma ONU, de por sí, es una institución que sabemos perfectamente que no le cambia la vida a nadie y que, por el contrario, está generando muchas veces más problemas que soluciones a los problemas que tienen las relaciones entre los países y los problemas que existen entre los pueblos. Yo me pregunto, pescador colombiano que vive en una situación a donde vuelve el paramilitarismo, a donde tenemos una serie de graves problemas desde el punto de vista de la seguridad, de los alimentos, de la pobreza y todo lo demás, ¿qué le cambia realmente a un trabajador de China que... Eso es lo que decía el mismo Fidel Castro en uno de los grandes discursos que dio, es de qué sirven las Naciones Unidas, ¿no? Frente a lo que realmente sucede a los pueblos. Y me parece que casi 50 años después, el mismo secretario general de las Naciones Unidas está tomando, ¿no?, la posta que algunos ya habían dejado hace medio siglo, ¿no?, atrás, y la habían ya dejado bien marcado. El otro que también dio un discurso muy fuerte acerca del orden institucional fue el actual presidente de Francia, el señor Macron, que decía esto. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señor secretario general, estamos aquí todos los herederos de una esperanza enorme. La esperanza de preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, construir un orden internacional que se base en el derecho y el respeto a la palabra, de avanzar la humanidad hacia un progreso económico, social, moral, con libertad siempre garantizada. Nacida de una esperanza, las Naciones Unidas puede convertirse, como la Sociedad de Naciones que lo precedió, un símbolo de impotencia. Este camino del unilateralismo nos va a conducir directamente a replegarnos y al conflicto, a la confrontación generalizada de todos contra todos. Un poco lo que decíamos al principio, ¿no? La política de Trump, el unilateralismo, la idea de todos contra todos, cada uno por su cuenta, cuando en realidad las instituciones como la Sociedad de las Naciones en 1919 y hoy la Organización de las Naciones Unidas habían nacido con el propósito, supuestamente, de generar algún tipo de espacio de discusión para evitar justamente los conflictos y las confrontaciones armadas entre las naciones. Cosa que evidentemente, luego de 73 años de nacidas las Naciones Unidas, ya nos dimos cuenta que no cumplió en absoluto con ese rol, que tiene millones de fallas. No deja de ser, digamos, de alguna manera, un espacio interesante para tener eso, un termómetro, ¿no?, una idea de cómo está funcionando el mundo en este momento. Y evidentemente hoy el gran miedo es ese, el unilateralismo, la pérdida, ¿no?, la decadencia de este tipo de instituciones en favor de decisiones que tienen más que ver con los intereses nacionales que con un proyecto multinacional, ¿no? Sí, yo quería mencionar algo que dijo Macron también, sobre todo haciendo referencia a cómo resolver la cuestión de Irán, ¿no? La crisis que está teniendo lugar en torno a la situación de Irán. Y básicamente atacó la posición de Trump, la posición del unilateralismo, del aislamiento, y dice que cómo resolver la crisis por medio del diálogo y el multilateralismo. ¿Qué es lo que realmente resolverá la situación en Irán y ya empezó a permitir su estabilización? ¿La ley del más fuerte? ¿La presión de uno solo? No, dijo. Así que obviamente en este nuevo apoyo al multilateralismo y un nuevo ataque al unilateralismo de Trump, ¿no? Sí, a ver, una ONU que hoy tiene, bueno, como estamos hablando, analizando todos estos debates en cuanto al multilateralismo, pero además una ONU que ha demostrado, por lo menos desde que asumió Trump, que no tiene las herramientas para intentar resolver o por lo menos restringir los propios ataques que sufre la propia organización de, en este caso, uno de los estados importantes como es Estados Unidos, ¿no? Pero digo, Estados Unidos se fue de la UNESCO, dejó de brindar ayuda económica a la Agencia para los Refugiados Palestinos, y es una ONU que tiene muchísimos problemas, el mundo tiene muchísimos problemas, y que la ONU hoy demuestra que no tiene las herramientas para solucionarlos y ha demostrado a lo largo de los años no tener esas herramientas o por lo menos no poder solucionarlos a través de las herramientas que tiene. Y pienso en Siria, por ejemplo. Claro. La ofensiva en Idlib, que la ONU dijo que iba a ser una masacre con más de 900.000 refugiados, se resolvió en un diálogo bilateral entre Rusia y Turquía, y la ONU, pero ni participó. Antonio Guterres estuvo bastante lejos de la reunión de Sochi, donde se definió el futuro de la región, la última región rebelde de la guerra más importante que se está desarrollando estos días en el mundo, que ya dejó más de 5 millones de refugiados, por ejemplo. Sí, no, y podemos verlo en nuestra vida cotidiana. Miren todos los posicionamientos que tomaron las organizaciones internacionales sobre la condición de Milagro Sala, sobre la condición de Lula Ignacio da Silva, amén, sobre la condición que se dio en diferentes partes de América Latina con respecto en Nicaragua. A ver, ¿cuánto de eso realmente tuvo algún tipo de incidencia? Absolutamente nada. Macron inclusive hizo una propuesta concreta y real que me parece de lo más peligrosa realmente, pero que bueno, es su postura. Dice, hay que supeditar los acuerdos comerciales a la aceptación de los pactos internacionales. Es decir, vos, si no si dejás de estar adentro del Acuerdo de París sobre el Clima, por ejemplo, yo con vos no firmo ningún pacto comercial. Y lo cual también puede llegar a ser utilizado como un arma de doble filo. Habría que ver, ¿no? Si es aplicable igual, ¿no? Y claro, sí. Desde el derecho internacional igual yo creo que se puede. Si el mismo pacto comercial lo establece, digamos, que cualquiera que quiera entrar tiene que adherir también a otro. Hoy sucede, de hecho, ¿no? Hoy cuando un Estado firma un tratado de libre comercio, automáticamente vienen un paquete de tratados a los cuales te tenés que sí o sí suscribir, que es una maraña que termina cambiando inclusive las leyes de los países. Ese es el gran problema de los TLC, ¿no? Pero bueno, hay que ver también, yo hago un acuerdo entre varios países y si vos no adherís a ese acuerdo, yo no hago ningún pacto comercial, ese también puede llegar a ser una suerte de chantaje que se le puede hacer a los países que quizás no quieren de alguna manera adherir a pactos políticos o cosas por el estilo. Hay que ver, ¿no? A Francia también con un poco de música. Para cortar tanto análisis de una ONU. Una cantante que aquí en Radionauta se escucha bastante, pero que en el Ombelico del Mundo hace muchísimo que no escuchamos. Kenny Arcana con uno de los temas que a mí más me gustan de ella, Je me bats. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre.

Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Bueno, la semana pasada, justo el miércoles pasado, mientras nosotros estábamos al aire, se estaba llevando adelante en Salzburgo, en Austria, una de las reuniones quizás más trascendentales de los últimos tiempos para la Unión Europea. Una reunión que en principio había sido llamada para discutir la posición común sobre inmigración adentro de la Unión Europea y que terminó siendo uno de los clavitos que se le está clavando a el famoso acuerdo sobre el Brexit, ¿sí? Es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que debía ser un pasito más hacia el acuerdo entre Gran Bretaña y justamente la Unión Europea terminó siendo un enorme desacuerdo, a donde inclusive hubo una serie de acusaciones cruzadas, fuerte, ¿no? Muy fuertes, palabras muy fuertes por parte tanto de Theresa May, actual primer ministro de Gran Bretaña, y el señor Macron, sobre todo, que tomó un poco la posta del, ¿no?, liberalismo europeo. Exactamente. ¿Cuál es el gran problema que se está llevando adelante en este momento entre la Unión Europea y Gran Bretaña? Según el negociador de la UE, justamente para el tema del Brexit, el 80% del acuerdo ya está listo, ya está realizado. Es decir, en agosto ya más o menos estaba todo terminado, faltaba un 20%. Lo que pasa es que ese 20%, que él dice que es el 20%, en realidad puede hacer saltar absolutamente todo. Claro. Se trata principalmente de tres grandes problemas. Ustedes saben que la Unión Europea se basa sobre un pilar fundamental o varios pilares fundamentales, que son la libertad de movilidad de las personas, la libertad de comercio, la libertad para bienes, para servicios, ¿no? Es lo que efectivamente en este momento se está empezando a cuestionar a partir de esta idea de Gran Bretaña de salirse. Cuando se habla de un país que se va de la Unión Europea, quedan tres graves problemas. El primer problema es el comercio. Hasta ahora, entre Gran Bretaña y la Unión Europea hay total libre comercio. Los servicios y los bienes se manejan, y los capitales, obviamente, se manejan como quieren. Van de un lado a otro, no hay ningún tipo de problema, no hay fronteras entre Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea. Bueno, si Gran Bretaña se va, ahora empieza a ser un problema. Lo que dice Gran Bretaña es: nosotros queremos mantener el libre comercio con la Unión Europea. Sería un Brexit suave, digamos, exactamente, claro. Lo que pide en este momento Theresa May: nosotros queremos mantener el libre comercio con la Unión Europea, y no solo queremos mantener el libre comercio con la Unión Europea, sino que queremos seguir estando adentro de las organizaciones comunitarias que establecen las reglas del comercio. Porque si nosotros estamos adentro de un libre comercio pero no tenemos derecho de opinión, a donde se define qué se puede comerciar, qué no, cuáles son los estándares, cuáles son los sistemas y todo lo demás, obviamente quedaríamos rezagados. La Unión Europea le dice: minga, vos decidiste irte. Eso quiere decir que tenemos que hacer un sistema completamente nuevo. Ese es el primer gran escollo a la negociación, que es un escollo gigante. El segundo es quizás más grande aún, que es el problema de las fronteras. Sí. Hay dos fronteras que el Reino Unido tiene con la Unión Europea que empiezan a ser realmente un problema serio. La primera frontera, la más importante, es la que está entre Irlanda y Irlanda del Norte. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, mientras que el resto, la República de Irlanda, no pertenece al Reino Unido. Y pertenece, sí, a la Unión Europea. Con lo cual, esa frontera física que existe entre Irlanda y el Reino Unido empieza a ser un problema para establecer la libertad de comercio, la libertad de movimiento. Lo que dice el Reino Unido es: nosotros no queremos volver a tener fronteras físicas con la Unión Europea. Sí, hubo un problemita bastante importante en el pasado con esa frontera. Y exactamente, porque hay unos acuerdos, justamente los acuerdos de Semana Santa, que establecieron que no puede haber una frontera física entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda. Y la Unión Europea dice, bueno, perfecto, no pongamos ninguna frontera, ustedes igual van a tener que hacer controles en el mar. Claro. Es decir, fuera de la isla. Y el Reino Unido dice, no, pero eso significaría para nosotros poner una frontera adentro de nuestro territorio y eso va en contra de nuestra soberanía. Nosotros no podemos poner una frontera comercial entre el Reino Unido y Irlanda del Norte. Eso no pueden ustedes definir a dónde nosotros ponemos las fronteras. Y ahí hay otro grave problema. La otra gran frontera es Gibraltar. Mm. Y el Peñón de Gibraltar es efectivamente territorio británico. Así es. Pero que tiene una frontera física con España. Hoy esa frontera no existe. ¿Sí? No tenés que pasar por el control de pasaporte. A partir del Brexit hay que ver cómo se puede evitar que justamente exista esa frontera y al mismo tiempo, ¿no?, que se lleve adelante una negociación, ¿no?, que deje todos de acuerdo. El tercer grave problema es el tema de las migraciones. ¿Por qué? Está resuelto el problema de los europeos que viven en territorio británico. Está resuelto el problema de los británicos que viven en territorio europeo. Ahora, el problema es todos los no europeos, que pasan de la Unión Europea a territorio británico y viceversa. Porque hay que volver a establecer las fronteras físicas y los controles de pasaportes y los controles de los documentos y todo lo demás. Que es realmente muy, pero muy engorroso, pero que al mismo tiempo es uno de los temas que llevó a los británicos a votar a favor del Brexit. En todo esto, Theresa May propuso un plan. Lo llamó el Plan Cheques. A ver. Cheques, que es el nombre del lugar a donde se encerró Theresa May a establecer eso. ¿Qué dice el Plan Cheques? El Plan Cheques crea un mercado común de equivalencias entre la Unión Europea y el Reino Unido, basado sobre todo un sistema, ultramoderno, ultratecnológico, que armoniza el intercambio de bienes, es decir, utiliza exactamente los mismos códigos para todos los bienes, que es lo que sucedería adentro de un mercado de libre comercio, para hacer que la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte no sirva prácticamente más. Es decir, no nos quedamos adentro del mercado único europeo, no nos vamos a un tratado de libre comercio común y corriente, creamos un sistema nuevo. Esta propuesta por parte de Theresa May fue presentada la semana pasada y Macron dijo es inaceptable una cosa por el estilo. Nosotros no podemos darte coronita. Lo que dice la Unión Europea tiene razón, porque si vos ahora querés crear un sistema nuevo de mercado entre vos y yo, yo después, el día de mañana, al próximo que se vaya, le tengo que dar exactamente lo mismo. Sentás un antecedente. Otro que ni siquiera estuvo nunca dentro de la Unión Europea me pide, por ejemplo, Turquía, que es un gran problema hoy para la Unión Europea. Que quiere ser parte de la Unión Europea y no puede. Exactamente. Me pide algo por el estilo. Y yo, ¿cómo le voy a decir que no si se lo di al Reino Unido? Entonces, lo pone evidentemente a la Unión Europea en un problema político muy, pero muy serio. Esto es el fracaso que se vivió y es un fracaso serio, porque antes de noviembre esto tiene que estar resuelto, porque tiene que pasar por el Congreso o por el Parlamento inglés antes del 29 de marzo del 2019, que es el día a partir del cual el Brexit entra a ser concreto y real. La misma Theresa May el domingo pasado dijo, ningún acuerdo a esta altura es mejor que un mal acuerdo. Es decir, abre la puerta a la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Dijo esas palabras y la libra esterlina cayó un 1,5% en la peor caída en los últimos 15 años de la moneda del Reino Unido. Y si no se llega a ningún acuerdo, ¿qué puede llegar a pasar? Y lo más probable es que todo esto se vaya estableciendo en función de la costumbre, de usos y costumbres. Sobre todo el tema de la la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Que claro. Quede medio a, bueno, nos vamos organizando en función de los próximos años, vamos viendo cómo día a día lo manejamos, y eso es un caos, va a ser un caos. Sí, bastante. El primer problema va a ser que el Reino Unido va a vivir un desabastecimiento como nunca en su historia, porque depende, en mucha producción depende de la entrada de productos de la Unión Europea. Otra cosa que ya está sucediendo es que, por ejemplo, los bancos se están yendo de Londres. O sea, los bancos y empresas importantes. Las sedes europeas de grandes bancos multinacionales estaban en Londres. El Deutsche Bank ya se fue de Londres. El UBS, que es el banco suizo, ya se fue de Londres. El HSBC, que lo compraron capitales chinos, que era inglés, inclusive ellos están diciendo quizás movamos nuestra sede a Frankfurt. La ciudad que se está beneficiando con todo es Frankfurt. Está llegando todo lo que se va de Londres, está llegando a Frankfurt. Sí. Todo lo que se fue de Barcelona cuando amenazaban con la independencia, todo lo que era financiero, Frankfurt. Se está transformando en la gran plaza financiera de la Unión Europea, justamente la ciudad alemana de Frankfurt. Con lo cual, en este momento, esta es la situación que se está viviendo, y a esto se le agrega un condimento más. Es la posición interna de los ingleses, porque los conservadores están completamente partidos entre aquellos que dicen, bueno, el plan de May va a funcionar, que son muy pocos, y aquellos que dicen, no, tenemos que volver al hard Brexit, es decir, al Brexit duro. Romper relaciones totales. Romper relaciones, nos vamos, chau, hasta luego. Y después están los laburistas que tuvieron su encuentro, su congreso anual en Liverpool durante la última semana, y que tomaron una definición que es muy importante. Se estuvo especulando sobre la posibilidad de un nuevo referéndum para definir si se hacía o no el Brexit. Bueno, los laburistas no quieren entrar en eso porque dicen sería realmente un papelón a nivel mundial retrotraer una decisión que ya está tomada democráticamente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Si no hay acuerdo, o si el acuerdo no alcanza para llegar a ser aprobado adentro del Parlamento inglés, en ese caso vamos a proponer un nuevo referéndum para ver si se hace o no el Brexit. Solo y exclusivamente si el acuerdo de May fracasa. Con lo cual están todos los que quieren quedarse en la Unión Europea silurando el acuerdo de May, tratando de que el acuerdo que propuso Theresa May no sirva. Y Jeremy Corbyn, que es el líder de los laboristas, que tiene una posición en contra del Brexit. En contra del Brexit, pero que al mismo tiempo está tratando de mantener un perfil muy bajo. Muy bajo. Porque adentro de los mismos laboristas hay un sector que justamente está a favor del Brexit, y que él sabe que si pierde el apoyo de ese sector, también pierde la conducción del partido. Claro. Es una situación bastante de equilibrio que está teniendo en este momento Jeremy Corbyn, con lo cual la situación, digamos, entre el Reino Unido y la Unión Europea es en este momento para estar muy, pero muy atentos, porque va a traer seguramente una serie de novedades y una serie de debates realmente muy, pero muy importantes. Rápidamente, si les parece, nos vamos a Oriente Medio y una vez más nos agarramos de lo que se escuchaba ayer en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos reunimos hoy aquí en un momento en que el mundo sufre la temeridad y la indiferencia de algunos estados a los valores e instituciones internacionales. Nuestra presencia aquí hoy viene acompañada del mensaje de que preservar los intereses y la seguridad del mundo de la forma menos costosa solo será posible con la cooperación y coordinación de los países. Nuestro conocedor del Farsi, el señor Lucio Garriga Olmo, nos explica lo que acabamos de escuchar. Escuchamos al presidente iraní Hassan Rouhani, que si Jeremy Corbyn está haciendo equilibrio para mantenerse en el poder, Hassan Rouhani también está en la cuerda floja del poder iraní, pero con unos adjetivos y una realidad bastante diferente a la británica. Especialmente Hassan Rouhani habló en la ONU del acuerdo nuclear con Irán, con Estados Unidos, que sabemos Donald Trump abandonó. Fue la primera visita de Hassan Rouhani a Estados Unidos luego de la salida de Donald Trump del acuerdo nuclear. Y bueno, escuchamos las denuncias solapadas contra Donald Trump por el abandono del acuerdo. Hassan Rouhani dijo que de ninguna manera Irán se verá en problemas o tendrá problemas económicos serios por la salida de los Estados Unidos. Lo cierto es que la realidad parece decirle lo contrario al presidente iraní. Él en concreto dijo: Estados Unidos no es capaz de llevar a nuestras exportaciones de petróleo a cero. Esto lo dijo en una entrevista con el canal de televisión NBC. NBC. Hassan Rouhani además habló de, además del acuerdo con la ONU, habló del futuro del acuerdo y tuvo una reunión muy interesante con Francia, con Rusia, con Alemania, con Gran Bretaña, con China y Rusia, ya lo nombré, ¿sí? Sí. Bueno, todos los integrantes del acuerdo sin los Estados Unidos, en el que firmaron un comunicado en el que reconocen que Irán ha continuado completa y efectivamente implementando sus compromisos relacionados con la energía nuclear, como lo confirman los 12 informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo cual es un respaldo importante para Irán en este momento, pero la economía iraní empieza a sentir los problemas de la salida de los Estados Unidos del acuerdo. Por ejemplo, la empresa Total, la francesa, la petrolera, anunció que se va del mercado iraní. Muchas petroleras del mundo también así lo hacen. Algunos comercios se le empiezan a cerrar a Irán por las sanciones de los Estados Unidos. Recordemos que a partir de noviembre Estados Unidos dijo que sancionará a cualquier empresa o a cualquier estado que compre petróleo iraní. Y Irán básicamente vive del petróleo. Claramente. Que tiene. No tiene una economía, ni una producción, ni una industria muy diversificada del petróleo, por lo cual los problemas de Hassan Rouhani pueden ser varios. Si a esto le sumamos los problemas que enfrentó a principio de año con grandes protestas en todo el país por los problemas económicos que tiene Irán, especialmente un alto desempleo, una inflación que crece, y además son días movidos para Irán porque el fin de semana se vivió un atentado en el sur del país, más precisamente en la ciudad de Abjas, donde murieron 29 personas en un desfile militar que conmemoraba el inicio de la guerra entre Irán e Irak en 1980, una guerra que trajo devastación para los dos países, una guerra muy cruenta con muchos muertos. Hubo personas y terroristas disfrazados que empezaron a disparar contra la multitud, contra los militares. Las imágenes son terribles. Visto algunas imágenes, son impresionantes. Son espantosas las imágenes que hay, de las imágenes que nos llegaron desde el sur de Irán. Y es interesante lo que ocurrió en Irán y hay que analizarlo porque el atentado aumenta las tensiones que hay en el territorio, porque Irán rápidamente acusó a los Estados Unidos, a Israel y a los países del Golfo de estar detrás del atentado, especialmente a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los dos máximos rivales, además de Israel, que tiene Irán en la región. Recordemos, Irán es un país chiita, Arabia Saudita es un país sunita en la rama del Islam. Y además hay una diferencia importante en cuanto a la autoría del atentado. Esto es algo que no termina de quedar en claro para los expertos en la materia de terrorismo, de quién es el responsable del atentado. El régimen iraní rápidamente dijo que fue el Frente Popular y Democrático. ¿Y esto por qué y qué es? Es una organización sunita y árabe que existe en el sur de Irán y que lucha por la autonomía. Recordemos, Irán es un país persa, no es árabe, y hay mucha segregación o mucho control sobre todas las minorías que hay en el país. Podemos decir kurdos, yazidíes, árabes, sunitas. Bueno, el Frente Popular Democrático lucha por la autonomía de la región. Irán los acusó de haber realizado el atentado, pero al mismo tiempo el Estado Islámico, a través de su agencia de noticias oficial, se autorreivindicó el atentado y publicó un video de los tres terroristas de los cuatro que participaron en el atentado. Hay tres terroristas asesinados por la Fuerza de Seguridad, uno está detenido. Los tres aparecen en el video que publica el Estado Islámico reivindicándose como terroristas, como integrantes de un grupo armado, pero en ningún momento dicen que son parte del Estado Islámico. Por lo cual hay una duda sobre quién hizo el atentado, si es el Frente Popular y Democrático, si es el Estado Islámico, pero lo cierto es que Irán vive momentos de tensión en los últimos días y en las últimas horas por el atentado que sufrió en el sur del país, por la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear, que cada vez se empieza a notar más por los problemas económicos que mencionábamos, y además por los problemas económicos que tiene a raíz justamente, bueno, del acuerdo nuclear de que ya no cuenta con la participación de los Estados Unidos. Muy breve, porque se nos va el tiempo. Te quería preguntar, en la introducción nos adelantaste la cuestión que había novedades sobre la cuestión entre Rusia, sí. Siria e Israel por el derribo de un avión ruso. Así es, bien rápido. Este lunes Rusia confirmó que le entregará a Siria el sistema de defensa S-300. Claro, ustedes nos bajaron un avión, son nuestros amigos, y entonces nosotros como, bueno, a ver amigo, adelantá un poquito la tecnología. Así es. Mamita. Recordemos, el S-300 es un sistema de antidefensa aéreo bastante sofisticado. Siria tenía el S-200, Rusia le dará el S-300 y Rusia ya inventó el S-400, que es el sistema de antidefensa, el sistema de defensa más sofisticado del mundo. Y que Rusia tiene en Siria, pero que no lo administra Siria. Claro. Ese sistema, sino que lo administra Rusia. Hay muchísimas preguntas en relación a esto. ¿Por qué? Porque Rusia e Israel tenían un acuerdo tácito, no firmado, en el que Rusia le permite a Israel bombardear Siria, los objetivos iraníes, es decir, la milicia de Hezbollah o integrantes del ejército iraní o milicias pro-iraníes, a cambio de la seguridad rusa en Siria, es decir, que estos ataques no intervengan contra las fuerzas rusas, y de la permanencia rusa en el país sin interferencia israelí. Bueno, esto se rompió, claro, con el derribo del avión de la semana pasada. Rusia denunció que los aviones israelíes dispararon contra Siria y lisa y llanamente se escondieron detrás de los aviones rusos para que no reciban los disparos de las fuerzas sirias. Israel niega rotundamente esto. Pero la administración del S-300 a Siria puede tener dos consecuencias importantes. La primera, que se dificulte la actividad israelí en Siria porque los aviones empezarán a estar mucho más controlados, uh-huh, por este nuevo sistema. Y además, este sistema vendrá acompañado, dijo el Ministerio de Defensa ruso, con la intervención y el sabotaje de todas las comunicaciones de todo objeto aéreo que esté en Siria que no sea ruso. Claro. Y esto puede intervenir y afectar a los barcos que tiene Francia y Estados Unidos en el mar Mediterráneo. Por lo cual hay una serie de... Hay una actualidad, son momentos en los que se está redefiniendo el ajedrez sirio, podemos decir, este escenario militar que vive el país árabe entre todos los actores, Francia, Israel, Gran Bretaña, Rusia, Israel, con este nuevo sistema S-300 que tendrá Siria. Estados Unidos le pidió a Rusia que se replantee lo que va a hacer, y Israel anunció que seguirá atacando a Siria y que no detendrá sus ataques. Y esto es importante recordar algo que dijo el ministro de Defensa israelí, y con esto cierro. A principio de año, Rusia amenazó con darle el S-300 de nuevo, con darle el S-300 a Siria. No lo hizo por los pedidos de Israel de no entregárselos, y en ese momento el ministro de Defensa israelí, Lieberman, que es uno de los hombres más de la derecha reclarcitante de todo el aspecto político israelí, dijo: vamos a derribar cualquier ataque que sufran nuestros aviones, no nos importa de quién sea ni cómo sea. ¿Existe la posibilidad? Algunos se preguntan, yo no creo que ocurra, que Israel se atreva a atacar los S-300 que Rusia le va a dar a Siria, pero es una posibilidad en este escenario militar que se reacomoda a medida que la guerra siria parece acercarse a su final. What's wrong with you? There's come down. I let the monster out, and it's coming after me. Do you feel exposed where it hurts the most? Can you wear it on your sleeve? I like to make believe with you. Para que se fijen que las escuelas están en mal estado y que con frío no se puede pensar. La escuela es un lugar de concentración zarpada. A muchos y muchas nos encanta nuestra escuela, pero muchas veces sentimos que no tenemos los aprendizajes que más nos gustan y disfrutamos más la educación que tenemos en nuestras organizaciones. El jueves 27 de septiembre a las 14 horas marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, junto a más de 30 organizaciones de La Plata, Berisso y Ensenada, que trabajan con niños, niñas y adolescentes. ¡Marchamos! Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Como bien nos recuerda nuestros spots acá en el Ombelico del Mundo, ombelico.com.ar es la página donde vamos subiendo, ¿no?, todas las producciones. Hay una nota muy buena sobre Idlib y Siria, firmada acá por Lucio Garriga Olmo. También está la desgrabación de la entrevista que hicimos la semana pasada a Esteban Cerda desde Costa Rica sobre la huelga que sigue, de hecho, allá en Costa Rica el conflicto. Así que bueno, ombelico.com.ar. Volvemos por un momento al día de ayer y a la Asamblea General de la ONU a escuchar a una voz que van a reconocer seguro. Hace 2 años compartí aquí por primera vez mi mirada de la Argentina como socio confiable de la comunidad internacional y mediador de buena fe de la política regional e internacional. Hoy quiero renovar esa visión. Apostamos a una inserción inteligente al mundo, que parte del valor de nuestra región. Buscamos impactar de manera positiva en el orden mundial del siglo XXI. Desde el sur, apostamos una mirada optimista que pondera las oportunidades y los desafíos de la globalización. Un discurso de anfitrión del próximo G20, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Mauricio Macri en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Obviamente se lo escuchaba muy altivo, un discurso muy positivo, muy optimista del orden mundial, de la globalización y de las oportunidades de Argentina, de inserción en este mundo tan cambiante en los últimos años. Reforzó la apuesta argentina de su llegada al gobierno de la inserción inteligente hacia el mundo, buscando la apertura, la llegada de inversiones. Habló desde el sur, como escuchábamos en el audio, una especie de liderazgo regional, tratando de asumir un poco el rol que ha dejado Brasil en este último tiempo con la llegada de Michel Temer, hablando también de impactar en forma positiva en el orden mundial en este siglo XXI. Es decir, se lo notaba a un Macri muy que no, básicamente no consideraba los vaivenes del sistema internacional, no consideraba el proteccionismo de la principal economía del mundo, no consideraba los problemas internos que tenía Argentina, sino básicamente seguía apostando por una Argentina abierta al mundo, abierta a la llegada de inversiones que se han retraído en los últimos años. Es decir, en síntesis, una mirada acrítica totalmente. Pero bueno, para seguir con esta, porque no solamente fue a hablar allí, a sacarse fotos al estrado de las Naciones Unidas, sino que también realizó una serie de encuentros, de reuniones, de entrevistas con una serie de empresarios, de medios de comunicación y primeros ministros y autoridades de otros países importantes para mencionar o para analizar también. Bueno, en primer lugar, algo que habíamos anticipado el miércoles pasado fue que recibió el Premio Ciudadano Global del 2018. Fue otorgado por parte de un think tank estadounidense, el Atlantic Council, a aquellos líderes que han contribuido a fortalecer la cooperación internacional. Básicamente es un premio totalmente, obviamente, político de una organización que es un lobby de pensamiento político dentro de los Estados Unidos, con el cual Argentina ha fortalecido mucho los lazos. Yo me acuerdo de un secretario de gobierno, en este caso Miguel Brown, que ha otorgado varias entrevistas al Atlantic Council, y también es un think tank que ha otorgado este mismo premio a otros líderes mundiales, como por ejemplo Justin Trudeau el año pasado, el primer ministro Shinzo Abe de Japón, y también el expresidente del Consejo del Ministro de Italia, Matteo Renzi, en un premio que en este año también se le fue otorgado a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y a un emprendedor turco por liderar una ONG que acoge refugiados. Básicamente se recibió un premio que, bueno, salió también las fotos allí bailando con una señora al momento que se lo otorgaba, una especie de espectáculo allí. Le gusta bailar a Mauricio Macri. Sí, ¿no? Pero bueno, no solamente hizo eso, sino también... Le gusta bailar igual en las situaciones menos oportunas, ¿no? Bueno, cuando recibe la banda presidencial y mientras hay un paro general en tu país vas a estar bailando, bueno. Déjate, joder. Sí, sí, además, bueno, para mencionar un poco, recibió a un grupo de inversores allí en New York, una serie de empresarios como el Citibank, como el JP Morgan, el HSBC, Goldman Sachs, ¿no? Una serie de empresas... Obviamente muy ligadas al vínculo empresarial anterior y a las inversiones aquí en Argentina. También le concedió una entrevista a Bloomberg Televisión allí en Argentina y se reunió también junto con ministro de Finanzas o de Hacienda, en este caso Nicolás Duhovne, con Christine Lagarde. Hay una foto en el primer plano entre Macri y Lagarde muy, muy interesante, una mirada muy, muy cercana, muy unida. Estamos ¿no? invitados a enamorarnos, ¿no? Y pareciera el amor. Ah, es verdad, cierto, me toca enamorar a Christine. Claro, sí, es un discurso que los argentinos tendremos que volvernos locos por Christine Lagarde. Pero bueno, también aprovechó para reunirse con sus pares de otros países, es así que se reunió con Pedro Sánchez, el actual presidente de España, básicamente para acordar posiciones en las negociaciones Mercosur-Unión Europea y para fortalecer las relaciones culturales obviamente profundas que ya existen entre Argentina y quien fue su ex metrópoli, ¿no? Hace 200 años. También se reunió con sus pares del Mercosur, básicamente para negociar dos cuestiones. Primero, se reunió Macri para fortalecer una posición conjunta frente a la Unión Europea y también digamos, después de que se reunió Macri, se reunió también el canciller Jorge Forí, básicamente para coordinar una acción conjunta sobre Venezuela. Básicamente presentaron al fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue y determine si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, en una presentación que fue acompañada por varios países de América Latina: Chile, Colombia, Paraguay, Perú, también Canadá. También obviamente Macri hizo mención a Venezuela, sobre todo a la cuestión de los derechos humanos, y hay un audio al respecto. ¿Lo escuchamos? Quiero detenerme para expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Escuchábamos parte de lo que fue la intervención de Macri allí en la Asamblea General, obviamente en tono ofensivo, como ha hecho desde antes de su asunción como presidente de Argentina, tratando de resolver un poco la cuestión venezolana, sobre todo lo que fue lo que es la crisis migratoria y el recibimiento de Argentina de varios migrantes y refugiados de allí, de Venezuela. Venezuela, que finalmente se conoció que Nicolás Maduro viajó a Nueva York. Está en Nueva York para participar de la cumbre, calculo, en el día de mañana. Así es. Y bueno, básicamente cerrar con eso, que se enfocaron en lo que era más fácil, que es en la crítica hacia Venezuela, ¿no? Sin hacer tanto retrospectiva interna y tratando de insertar a Argentina como un país dependiente, acrítico al sistema internacional, en un orden mundial que se ha vuelto más proteccionista, sobre todo en el ámbito económico, con la llegada de Trump y la disputa allí con el libre comercio de la Unión Europea, de China, ¿no? Básicamente mencionar eso, un paso breve que del presidente Macri, ya se encuentra aquí en Argentina, recibió en su llegada al día de hoy a parte de los empresarios de Chevron, básicamente para acordar sobre lo que es Vaca Muerta, obviamente los yacimientos de Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de petróleo no convencional aquí de Argentina y del mundo. La verdad que, nada, llamativo lo de ayer. A mí me llamó la atención por el hecho de la situación que vivía el país. Sí, ¿no? Sin duda. A donde hay una serie de datos que leí esta mañana y escuché en varios lugares. Me puse a mirar los diarios a nivel internacional sobre lo que está sucediendo en la República Argentina, a ver si alguien nombraba el discurso de Macri o el premio que recibió Macri. Nadie en todo el mundo tuvo intención de nombrar el premio que recibió Macri. Pues todo lo contrario. Todos hablaban de la renuncia del presidente del Banco Central, Caputo, y de hecho la nota la dio el JP Morgan. El JP Morgan es uno de los bancos de inversión más importantes del mundo y uno de los que realmente mueve la aguja, ¿no? Sí. De las finanzas a nivel internacional, que esta mañana empezó a hacer circular entre periodistas economistas de diferentes partes del mundo un memorándum, una nota cuyo título sobre la Argentina, cuyo título era Caputo Caput. Parecía la revista Barcelona. Muy bueno. La verdad, me una cosa medio bizarra. Bueno, pero el JP Morgan es como bien decías, uno de los actores más importantes de las finanzas, en el que trabajó Alfonso Prat Guide. Trabajó la mayoría de los líderes económicos del mundo. Sí, trabajaron ahí. Alfonso Prat Guide, recordemos, fue un nombre fuerte para suplantar al actual canciller, claro, Jorge Forí, que bueno, finalmente Prat Guide lo rechazó el puesto. Y digamos, hago la aclaración, vos que me preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué la apuesta de Macri por Hillary Clinton y por el plan Obama, el plan liberal a nivel mundial, fue mucho peor que para el resto? Fue mucho mayor fracaso para el resto del mundo, porque se hizo en un momento en el cual la Argentina estaba abriendo una dependencia de las finanzas a nivel internacional por dos motivos fundamentales. Primero, el acuerdo con los buitres, que le abría los mercados financieros a la Argentina, que antes estaban cerrados justamente hasta cuando no se resolviera ese problema, y segundo, por la quita del cepo. El gobierno argentino en 3 meses hizo todas estas cosas. Sí. Quitó el cepo, llegó a un acuerdo con los buitres y salió abiertamente a decir: Hillary, te amo. Automáticamente ganó Trump, y obviamente la apuesta en favor del libre comercio y del ingreso de la Argentina al mercado de capitales, que era la gran apuesta internacional del gobierno, se vino abajo, y al día de hoy estamos pagando esas consecuencias. Yo creo que fue mucho peor que para otros países. Vamos a escuchar algo de música, y teniendo en cuenta que en noviembre, fines de noviembre de este año, se va a abrir justamente la cumbre del G20 acá en la República Argentina, cuya contrapartida última en Hamburgo, ¿no?, en Alemania, fue recibida por los movimientos sociales con un lema que era Welcome to Hell, bienvenidos al infierno, y que parece que para la cumbre de Buenos Aires se va a retomar justamente ese mismo lema en contra del G20. Vamos a escuchar una banda que utilizó justamente ese lema para una de sus canciones más famosas. Las horas son eternas en el sucio corredor, pensando a dónde están en mi ejecución. Se me acaba y no lo puedo detener. Hey brother, welcome to hell. Esa silla me iba mal el jugar. He sido condenado a la pena capital. Alego mi inocencia y no lo quieren ver. Hey brother, welcome to hell. Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos. A ellos les da igual. Bienvenidos al corredor de la muerte. Bienvenidos a la locura. Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Ya llegó la hora, hermano chicano. es crímenes de Estado contra la humanidad. No existen derechos humanos, a ellos les da igual. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos El Señor de la Guerra. Ambientada en el periodo inmediatamente posterior de la Guerra Fría, describe cómo el comercio de las armas sobrantes se convierte. Bueno, y algunas veces haciendo periodismo y haciendo radio se tiene la posibilidad también de conocer historias, personas que realmente han hecho justamente la historia de los países latinoamericanos o han estado en lugares realmente muy, pero muy importantes y que han marcado justamente la historia de varios países latinoamericanos. Es el caso de la entrevistada que tenemos hoy aquí en El Ombelico del Mundo, la doctora Rosalía Arteaga Serrano, escritora, política justamente de la hermana República del Ecuador y que ha sido vicepresidenta y por un breve periodo también presidenta del Ecuador, si no me equivoco fueron exclusivamente 6 días, pero realmente muy, pero muy intensos. Señora Arteaga Serrano, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, un saludo muy cariñoso a todas las personas allá en La Plata, muy contenta de poder dialogar con ustedes. Usted, de hecho, hace muy poco estuvo aquí en la ciudad de La Plata, estuvo dando una serie de conferencias y además tengo entendido que está retirada hace unos 20 años de la política activa, pero que sigue manteniendo relaciones con otros países latinoamericanos y dando una serie de conferencias en otros países. ¿Cuál es la idea que se ha hecho, en este caso, sobre la situación en Argentina, la situación aquí en La Plata, pero más en general en América Latina a partir de su experiencia, ¿no? De la política ecuatoriana. Efectivamente, hace pocas semanas estuve en La Plata, recibí una declaratoria de visitante ilustre por parte del Senado y también tuve la oportunidad de estar en Mendoza participando en alguna reunión del G20. Y también en Buenos Aires en reuniones relativas a educación, así es que tuve la oportunidad de estar al menos en 3 ciudades en Argentina en estos últimos días y visitando otros países también con motivo de reuniones y de conferencias. Acabo de retornar de Seúl trabajando también temas que tienen que ver con la paz y con la educación. Yo diría que América Latina vive en un momento bastante singular. Por un lado, hablaríamos de una recuperación de la democracia en algunos países, como es el caso del Ecuador, luego de más de 10 años de aquello que se llamó gobierno de revolución ciudadana, que fue un gobierno bastante autocrático, en el que no se respetaron las libertades individuales, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y me parece que en América Latina todavía hay focos que realmente son angustiantes. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, son lamentables. En el caso de Venezuela, que lo conozco más de cerca, hay una crisis humanitaria sin precedentes. Increíble, un país con tanta riqueza como es el caso de Venezuela. Y yo diría que hay que poner mucho énfasis en los valores democráticos, en lo que significa la educación, en pensar en el futuro también que tenemos como América Latina, que parece que es un continente que a veces ya se asoma a lo que significa ser países más desarrollados, y luego vienen crisis cíclicas que nos ponen otra vez con niveles de pobreza, con niveles de insatisfacción, de necesidades, con retrocesos en algunos casos, y eso es realmente lamentable. Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco te saluda, ¿cómo te va? Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Quería preguntarte, más yendo a Ecuador, aprovechando, semana pasada se conoció una sentencia del Tribunal Arbitral sobre el caso Chevron, ¿no?, que obligaba a Ecuador a pagar unos millones de dólares, más allá del perjuicio que tuvo en cuestión ambiental. ¿Qué reflexión te deja esta cuestión, tanto sobre Ecuador, sobre la vulnerabilidad de los estados frente a las grandes empresas, a los tribunales arbitrales? Me preocupa que el tema se politizó. Me parece que cuando le llevaban las comunidades indígenas, que fueron las perjudicadas en este caso, en la zona amazónica, que además es una zona muy frágil, al mismo tiempo muy rica en biodiversidad, que tiene también sectores importantes de grupos originarios, de pueblos originarios, cuando se llevaba a cabo por parte de los indígenas, de las comunidades, la cosa se llevaba mejor, pero el gobierno del expresidente Correa lo politizó y eso está arrojando resultados muy malos. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa politización de la justicia, que en muchos casos se dio aquí en el caso ecuatoriano, realmente trae finalmente resultados que no son positivos para los pueblos. Vamos a ver qué pasa, no está dicha la última palabra. Los pueblos de las comunidades amazónicas ecuatorianas pues quieren hacer apelaciones. Vamos a ver qué pasa con la posición del Estado ecuatoriano, que ha sido sentenciado. Desgraciadamente hay 36 juicios que tiene el Estado ecuatoriano que le están llevando a cabo empresas petroleras y de otro tipo, que nos preocupan porque significan falta de estabilidad jurídica y también el que no se ha llevado bien a cabo bien a la defensa de los intereses de nuestro país. Rosalía, buenas tardes. Lucio la saluda. ¿Cómo está? Lucio. Bien, gracias. ¿Cómo calificaría usted o cómo analiza usted al gobierno, al actual gobierno de Lenín Moreno, que llegó de la mano de Rafael Correa, fue el delfín político de Rafael Correa, y hoy podemos hablar sin duda de una ruptura entre ambos políticos, hoy Rafael Correa en Europa, con investigaciones judiciales? ¿Cómo calificaría usted la actualidad que vive Ecuador con la presidencia de Lenín Moreno? Lucio, primero decir que los temas judiciales que está enfrentando el expresidente Correa no tienen nada que ver con el gobierno del presidente Moreno, porque allí lo que está interviniendo es la justicia ecuatoriana. Y me parece que ha hecho bien el presidente Moreno en no pronunciarse en la mayor parte de los casos siquiera sobre esta temática para evitar el factor politización, porque lo que existen son temas que tienen que ver con derechos humanos, que se le está acusando al expresidente, y por supuesto hay también temas que tienen que ver con la corrupción. Su ex vicepresidente, que también fue vicepresidente con Lenín Moreno, está en la cárcel, acusado de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Ahora el Ecuador está tras de conseguir que los dineros que han sido desviados por corrupción regresen al Ecuador. Ojalá esto se lo pueda conseguir en un plazo razonable. Ahora, respecto de la división, diríamos así, de la desmarcación por parte del presidente Moreno, yo creo que es positivo para el Ecuador, porque si íbamos por aquel camino que estaba marcando el expresidente Correa, íbamos a una debacle similar a Venezuela. Lo único que ha salvado al Ecuador de no tener una situación similar es el tema de la dolarización. Eso ha dado alguna fortaleza y seguridad al aspecto económico ecuatoriano. El presidente Moreno ha dado pasos importantes en el tema del diálogo ciudadano, también en lo que tiene que ver con las libertades. Se respira un clima mucho más amigable en el Ecuador que de lo que se vivió en los últimos 10 años. En el tema económico tenemos una situación complicada, herencia del gobierno anterior, del derroche de los recursos enormes que se captaron por el tema del alza de los precios de las commodities como el petróleo o también de cobre, de oro. Pero en los tiempos actuales, el endeudamiento que nos dejó y la burocracia excesiva están consumiendo el presupuesto del Estado. Así es que aparentemente existe financiamiento externo para este año. Vamos a ver qué pasa en el 2019, pero el panorama no es muy alentador en el tema económico en el Ecuador. Rosalía, La hemos escuchado hablar sobre el rol de la mujer en la actualidad, tanto en la región como en el mundo. Allí en Ecuador el aborto es ilegal, salvo en dos causales. ¿Cómo has visto el avance de la lucha de los derechos por parte de las mujeres aquí en Argentina en los últimos meses? Bueno, hemos estado siguiendo con atención tanto las marchas de las mujeres, lo que ocurrió en el Congreso. Yo creo que son temas que se van a ir puliendo a lo largo del tiempo, de acuerdo a las demandas de las propias mujeres. Sabemos de la gran cantidad de mujeres que mueren desgraciadamente en quirófanos improvisados, en situaciones realmente lamentables. Así es que es un tema que seguramente va a dar mucho que hablar en los tiempos futuros. Por otro lado, la mujer va alcanzando espacios importantes también en toda la región, aunque en los tiempos actuales prácticamente no tenemos presidentas mujeres, ¿no? En un tiempo determinado pues hubo varias simultáneamente, y luego estamos ahora creo que solamente con una presidenta de Trinidad. Me parece que hay 10 vicepresidentes en ejercicio. Así es que a veces avanzamos y retrocedemos en la participación de la mujer, sea en la política, pero también en estos temas como leyes que sean favorables a que la mujer pueda ejercer sus derechos a plenitud. Y ya un poco para ir cerrando, hace pocos tiempos se dio a conocer que Ecuador se sumaba a otros países y se retiraba de allí de la UNASUR, criticaba al ALBA. ¿Cómo ves este espacio de movimiento allí entre el regionalismo latinoamericano? Hay que hacer una diferenciación. Ecuador se ha retirado del ALBA, pero no de UNASUR. Sí, me equivoqué. Me parece bien la decisión del ALBA, que era un mecanismo eminentemente político creado a influencia del presidente Chávez, del entonces presidente Chávez de Venezuela. Del ALBA se ha retirado, del UNASUR no. Recuerde que la sede de UNASUR está aquí en Ecuador, uh-huh. Y yo personalmente soy partidaria de que se mantenga UNASUR, porque creo que es una instancia necesaria, quitándole ese nivel de politización. Lo que decidió sí la asamblea, pero todavía no se ha ejecutado, es la retirada del monumento al expresidente uh-huh. argentino Néstor Kirchner. Esa fue una decisión tomada por la Asamblea Nacional. En cuanto al tema de UNASUR, yo todavía conservo esperanzas de que UNASUR pueda mantenerse y que pueda efectivamente ser un actor importante dentro de los bloques regionales que permitan mejorar negociaciones, establecer espacios comunes entre los países de nuestra América del Sur. Sin que esto quiera decir que se oponga a mecanismos con la OEA, como la OEA, por ejemplo, que son totalmente válidos, pero tomando en cuenta las especificidades de nuestra... Se cortó justo la comunicación. Estábamos hablando con Rosalía Arteaga Serrano, quien fue en su momento presidenta del Ecuador, por lo menos durante 5 días, perdón, fue presidente del Ecuador. Había sido vicepresidenta de Bucaram durante el 1997, sucedió todo esto, y nada, con una visión muy propia, muy particular, no muy propia, en realidad es una visión que hemos escuchado en muchísimos lados. Lamentablemente, y aseguro al 100%, estamos de vuelta en comunicación. Perfecto. Doctora Serrano, estábamos... La respuesta, ¿verdad? Sí. Sí, hola, ¿me escucha? Decía yo que Ecuador, sí, estoy escuchando, que Ecuador se retiró del ALBA, pero no de UNASUR. Ecuador es sede de UNASUR y he escuchado definiciones del canciller y del vicecanciller ecuatorianos diciendo del afán de más bien revitalizar UNASUR. Así es que esperemos que esto se dé. Yo soy partidaria, personalmente creo que es un mecanismo válido, un mecanismo regional que no tiene nada que ver de luchar contra la OEA ni nada por el estilo, sino más bien especificidades de nuestro continente, América del Sur, que creo que está bien que tenga un organismo regional. Señora Serrano, usted dejó de participar de la política activa del Ecuador, ¿está pensando en retornar? ¿Está trabajando, digamos, para eso? Bueno, yo digo que esa es la pregunta del millón. Son muchos periodistas y y personas que me hacen la misma pregunta. Yo estoy retirada 20 años de la política ecuatoriana. No quiere decir eso que me he desentendido ni del Ecuador ni de nuestro continente. Durante 3 años, además, estuve como secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es un organismo regional amazónico con sede en Brasilia. En los actuales momentos no tengo una intencionalidad política. Yo creo que estoy trabajando muy bien por mi país y por América Latina en temas de educación, de temas que tienen que ver con el medio ambiente y otros aspectos en los que presto mis servicios con muchísimo gusto. Le agradecemos muchísimo por esta conversación con Radionauta de La Plata. Y bueno, la verdad que le deseamos que le vaya muy bien en todo esto. Gracias. Igualmente a ustedes y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hablábamos con Rosalía Arteaga Serrano, quien fue presidenta, vicepresidenta del Ecuador, ministra de Educación, está fuertemente ligada a la actividad de diferentes ONGs, justamente ligadas a temas ambientales y temas educativos. Nos quedamos en Ecuador con la música. Vamos a escuchar Crux en Karnak con El Aguajal. Se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Lombelico del Mundo. Nos estamos despidiendo muy rápidamente porque ya viene Androides Paranoides al aire de Radionauta FM. Tenemos solamente dos minutitos. Lucio García Olmo, ¿qué va a seguir durante la semana? Bueno, primero que nada vamos a prestar la atención a la crisis entre Rusia e Israel, principalmente porque, como decíamos, puede cambiar o puede haber cambios en el escenario en Siria y lo que ocurra en Idlib, porque esto no lo comentamos, pero va a haber una reunión, se espera, todavía no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni entre quiénes, entre Rusia y Turquía, no se sabe quiénes serán los emisores de la reunión, para saber qué grupos tendrán que abandonar la provincia de Idlib. Recordemos que la provincia de Idlib va a haber se llegó a un acuerdo para que los grupos terroristas lo abandonen ese territorio, pero no está claro qué grupos. Por lo cual, Erdogan publicó un artículo en un diario ruso este fin de semana en el que dijo que mantendrá una reunión con sus trabajadores de la administración rusa para saber qué grupos tienen que salir de Idlib. Así que habrá que estar atento a esa noticia porque se puede significar cosas muy importantes para el futuro de la guerra siria. El señor Francisco Castaño. Un placer, como siempre. Vamos a estar atentos a lo que acontezca, lo que siga aconteciendo allí en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estaba viajando Nicolás Maduro Moros allí para brindar su discurso. Vamos a estar charlando un poco qué es lo que dejó luego de que finalice el viernes una nueva reunión anual de la Asamblea General. Y vamos a seguir atentos, obviamente, a lo que deje la política exterior argentina. Un agradecimiento especial va claramente a Lucianita Franco, quien se hizo cargo de la operación técnica, como siempre, aquí del Ombelico del Mundo. También a Juan Ignacio Arechaga, que estuvo detrás de la producción del programa del día de la fecha. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas aquí en Radionauta FM. Y les recordamos, www.ombelico.com.ar es la página donde van a encontrar todas nuestras producciones y análisis que hacemos aquí y que también escribimos para la revista. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Los dejamos con Androides Paranoides. Chau. ¡Amen!